El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo Que Suene, el programa de Farco que recorre el país en busca de la música de sus territorios. Comenzamos escuchando el nuevo material de Charlie Fernández desde Chipoleti, recomienda Radio Mural. Mari, amigos, amigas del Que Suene, es un gusto poder compartir con ustedes esta hermosa canción. Mi nombre es David Fernández, soy Charlie desde Chipoleti, Río Negro, y esta canción ha sido grabada en el Alto Valle de Río Negro de Neuquén. Con amigos compartiendo este buen mensaje, ¿no? El buen vivir, de volver a nuestros orígenes, principalmente. Ojalá que les guste. Nos veremos pronto. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos a La Plata para escuchar el trabajo y el recorrido de Recreo Uruguayo. Presentación a cargo de FM Futura. Hoy tuve una revelación. Soy un cero absoluto, estoy congelado, paralizado si no recibo calor. Como yoga cuando lo calienta yo. Siento tu abrazo termodinámico, así la entropía no me alcanzará. Estoy integrado, un sistema cerrado, paralizado, me siento alienado. En este escenario, la era de Acuario, la fe y la ciencia no me dan la explicación. Como yoga cuando lo calienta yo. Siento tu abrazo termodinámico, así la entropía no me alcanza. Ahora sí, tuvo crema. Buenas, amigues de Farco, mi nombre es Emir Karim Nazar, cantante de la banda Recreo Uruguayo de la ciudad de Berisso, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, le queríamos comentar que Recreo se formó casi de casualidad a mediados del 2019, junto a Emiliano Pasquier, amigo de toda la vida y gran bajista de la ciudad, con la cual conformamos las primeras 4 o 5 canciones, y cuando nos quisimos dar cuenta vimos que el proyecto daba para más de lo que empezó haciendo, que era una cuestión más lúdica. De hecho, el nombre Recreo nos representa mucho, ya que fuimos tanto compañeros de la escuela, pero también nos gustó mucho el nombre porque era el recreo que teníamos entre nuestros proyectos musicales paralelos a lo que hoy es Recreo Uruguayo, ¿verdad? Así que bueno, esto tomó más forma en el momento que se acercaron Nicolás Seguín, actual baterista, y Karen Slipak, la guitarrista y corista también de la banda, donde se tomaron más colores las canciones y se empezó a direccionar mejor lo que la banda quería decir. Bueno, el estilo que adoptamos nosotros es el punk rock, pero también muy mezclado con lo que es la canción, porque la letra de cada canción, un tanto absurda y un tanto melancólica, Son muy importantes, ya que somos personas atravesadas por los años 90, criados a televisión y publicidades de Sprayet. Así que nada, espero que aquellos que sean contemporáneos también les llegue esta, como nosotros, ¿no? Al hueso. Así que nada, sin más preámbulos, los dejamos con una de las canciones que creo yo, una de las que más me gusta al menos. El tema se llama El final de Evangelion y es un tema que ya pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Así que bueno, les mandamos un abrazo desde Berisso al mundo. Pocas cosas en la vida me completan hoy en día. Voy buscando una salida, no le encuentro alternativa. Me zarpó con la bebida, me alimento a porquerías, como riesgos de suicida. Mezclo vino con sandía. La esperanza es un invento, todo tiende a la destrucción. Mientras el mundo se hace mierda, yo encerrado en mi habitación. No le encuentro solución, me come la depresión. Abrazo, amigues, y recuerden, la Berisso no tiene nada que ver con la ciudad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yeah, yeah, yeah. The list was fair. Repeat the chant. To make you merry with Dub. Dub session. Dub love, communication, coming up, to mash up the nation, this is what the very session, sensation. You build up the nation. No more suffering. No more segregation. No more suffering. No sinful meditation. And no sinful separation. We agree. We want green, we need green, so we want to be green, we shall be green plantation, to heal the nation, plant the seeds, the holy seed, and the holy seed, holy Jah, holy land, holy green, holy plant. I'm holy, I shall not want. I'm holy, shall not want. Righteous, shall not want. Green foundation, green and green seed. Shall not want green. Unification, green presentation. Invitation to green. Hey, hey, Captain America, Captain Canada, East Coast Front, Captain Africa, Captain England, Captain London, and the Captain of Babylon. This got straight with dub sessions coming to mash up London, mash down England, mash down Great Britain, mash down Germany, mash down the money, mash down the German marks, and mash down the German tanks. Mash down the German rights. Release that fellow. Mash down the German rights. Mash down the German rights. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar.